Hoy ha llegado una carta que no esperaba, de aquella que tanto amé. Hoy en su carta me dice que quiere volver conmigo. Siempre lo has sabido, que la espero y no la...